Mira, mamá. ¿Qué es todo eso blanco? Mira, la nieve. ¿Nieve? Sí. Llegó el invierno. ¡Hola, Bambi! ¡Mira lo que sé hacer! Todavía.